Todos quieren hacerle entender que no soy para ella. Que el amor que hoy siente por mí no es como sus novelas. Dicen que para el amor no hay edad y a eso se aferra. Y yo tengo todo su amor sin conocerla a ella. Mi foto bajo su almohada me despide con un beso al acostarse. Y jamás podré entregarle el corazón más que en una canción. Pobre niña enamorada de una ilusión. Y jamás podré entregarle el corazón más que en una canción. Pobre niña enamorada de una ilusión. Niña, ¡ay, amor! Dicen que para el amor no hay edad y a eso se aferra. Y yo tengo todo su amor sin conocerla a ella. Mi foto bajo su almohada me despide con un beso al acostarse. Y jamás podré entregarle el corazón más que en una canción. Pobre niña enamorada de una ilusión. Y jamás podré entregarle el corazón más que en una canción. Pobre niña enamorada de una ilusión. ¡Ay, amor! Jamás podré entregarle el corazón más que en una canción. Pobre niña enamorada de una ilusión.